Ya no sabéis cómo pararlo. Y el militar le explotó el arma en las manos. El político intentó callarlos, frenarlos con censura, criminalización, pero esta vez no nos callaremos. Todas son las trincheras en esta nueva era. Queríais guerra, pues toma guerra.